Hola, buenas. Esto es otra prueba de podcast que yo no sé ya cuántas llevaré, pero llevo bastantes. Es la número 4, si no me equivoco, y espero que sea la última antes del lanzamiento del primer podcast. Que voy a hacer que precisamente estoy preparando el guión para este número, para el número 1, porque hablar de forma espontánea, pues al final creo que no va a dar un buen resultado. Así que bien, me estoy preparando un guión pequeñito para que no dure mucho y haré el podcast. A veces tendré que leer porque para no atrancarme, porque tengo bastante mala memoria. Nada más, despedidme vosotros y daros un fuerte abrazo y saludos desde aquí de Murcia, Gabriel Navarro Solano. Chao.